Tal ICBC, bueno, después te pasamos la lista, el Credit Cop también, ¿viste? A ver, tenemos que decir que el Credit Cop es el banco de radiográfica, porque también es de la gráfica Patricios, y que tenemos una muy buena atención acá en Barracas. Ahora, cuando vos ves estructuralmente el banco Credit Cop, ahí sos cooperativa, no sos cooperativa, y es lo mismo, digamos, funciona como un banco privado más. Acá hay que romper con la lógica de la ley de entidades financieras de la dictadura. Uh-huh. Digamos, esto es algo que, bueno, el propio titular del banco, Carlos Heller, había presentado, digo, Credit Cop, había presentado un proyecto de ley de entidades financieras en el último tramo del gobierno de Cristina. Una lástima que no se vaya avanzado, y lo hemos charlado con Sergio Palazzo, de la bancaria, del sindicato, que él dice, acá hay que avanzar. Y no solamente sobre la banca tradicional, sino también sobre Mercado Pago, por ejemplo. Que son servicios. Claro, servicios financieros. Servicios financieros que no están dentro de la regulación. Ahora empezó a plantear algunas regulaciones el Banco Central sobre esas fintech, como se les llama. Pero bueno, el mundo financiero o es regulado o en realidad el país pierde muchos recursos. Creo que uno de los conceptos que hoy dejó Robelli es: el que quiere comprar dólares, que compre como si saldría el ilegal. Uh-huh. Es decir, del 30% del impuesto país, llevarlo al 80%. Que es lo que hizo Kirchner, ¿no? Robetti siempre, aparte laburó en su época, fue funcionario con Kirchner, así que lo reivindica mucho a Néstor en toda la cuestión de materia económica. Así que bueno, gente, algunos apuntes. Ahora vamos con música para que y nos internamos después en el debate de Estados Unidos. Trump, Biden, ¿cómo pensarlo? Dale. Hoy les voy a pedir que abran bien las orejas, pues nos vamos a meter en un mundo súper profundo donde los silencios también tienen su peso específico. Yaman Herrera es un músico chubutense, radicado en La Plata en su momento y ahora viviendo en Epuyén, registrando los sonidos de nuestra tierra. Solía escuchar la melodía que suena al callar de esta ciudad. Fui a buscar siempre al volver atrás, las cosas no suceden como antes, cuando estaba el zorzal. Estamos escuchando Isla, es el nuevo EP de Yaman Herrera, este músico multiinstrumentista, también productor. De hecho, su rol fue muy destacado. Hablamos de que estuvo radicado en La Plata, ya que en esa movida de rock independiente de la última década fue, digamos, una de las piezas fundamentales. De hecho, fue productor de Él Mató a un Policía Motorizado, quizás el exponente más visible de toda esa efervescencia cultural que estaba sucediendo en la ciudad de las Diagonales. Pero por su parte, Yaman, siempre en su etapa solista, con varios de sus grupos con los que ya ha sacado otros discos, se movió por este sonido un poco más místico. De hecho, esa voz grave y profunda que tiene te lleva a pensar y a meterte para adentro hacia otras sonoridades. En este caso, inclinado, creo que un poco al folk, pero también a la electrónica. Y hay algo muy particular que me gusta mucho de Yaman, es que usa los sonidos de la naturaleza de manera muy particular en sus canciones. De hecho, se escuchaba el pajarito ahí, el zorzal, del que habla esta canción, que en un momento parece como si fuera ambiente, en un momento ya forma parte del beat, del ritmo que va llevando a esta canción. El EP se llama Isla, decíamos, y tiene momentos así, como este, más de meditación, más de ensimismamiento, pero siempre la escucha termina siendo bastante activa. Escuchemos otro tema de Isla. Y les voy a pedir que presten atención a los ritmos, porque la base empieza por un lado, y cuando entra la melodía, la cosa se empieza a complicar, ¿eh? No es tan fácil de seguir con la patita. Te llaman Herrera, y este tema se llama Teca en Repeat. Mírame, padre, llegado tan alto, la vida me ha dado lo que te he negado. No sientes el orgullo de Cristo atorado, he llegado el tacro para estar a tu lado. Cualquiera de ellos serviles, sus manos harán el festino macabro santuario. Por eso perdona todo su pecado, no dejes que el tiempo lo salte al pasado. Mira sus ojos, están las serpientes, ya todos sabemos que ella no miente. Será lo que piensa su rostro sonriente. El mundo es deseo, más del que no siente. Y allí está el borde en esta pendiente, por donde reside todas las serpientes. Mira los padres caídos, tan bajo la vida le ha dado y también le ha quitado. No siente la pena, su hijo desterrado, bajado la cruz para ser un esclavo. Cualquiera de estos gentiles hermanos harán de tu nombre un lugar sagrado. Por eso perdona todo su pecado, no dejes que el tiempo lo salte al pasado. Mira sus ojos, está en la serpiente, ya todos sabemos que ella no miente. Será lo que piensa, su rostro sonriente. El mundo es deseo, más el que no siente. Y allí está el borde en esta pendiente, por donde residen todas las serpientes. Ya para la ira, detén este día y deja la luz entrar. Escuchamos en la guitarra una de las invitadas que tiene este disco, Lucy Patané, gran guitarrista, gran productora musical, una de las figuras más interesantes, creo yo, que dio nuestra música últimamente, al menos en el ámbito bonaerense. Una guitarrista que también, en palabras de Shaman, es una de las mejores para él que hay hoy en nuestro país, y no podemos negar que tiene personalidad a la hora de tocar. Estamos escuchando Isla, EP de Shaman Herrera, este músico que les invito a descubrir. Y además, si pueden meterse un poco más en su discografía, tiene cosas muy interesantes. Es un músico que tiene la experimentación casi como horizonte, diría yo, o la búsqueda sonora constante. De hecho, jugó mucho, por ejemplo, con el canto tibetano, que es algo muy difícil y a él le sale muy bien, y tiene mucha personalidad. De hecho, esta marca folk es como una constante en todos sus discos, y en este en particular, que fue grabado íntegramente en Puyén, que decíamos que es el lugar donde está radicado ahora, un lugar en cual la urbanidad es mucho más reducida en comparación a las grandes conglomerados urbanos que hay en nuestro país, y el paisaje, las montañas, quizás el viento, el silencio, el contacto más fluido con la naturaleza, de otra marca a la hora de componer la música. Por eso les voy a invitar a escuchar una última canción de Shaman. En este caso aparece el chelo, que también es una marca de Shaman en otra de sus producciones musicales, en este caso dándole un poco realmente el tinte folk a esta etiqueta que le hemos puesto a la música de Shaman, pero a la vez también le da un poco de dramatismo, un poco de épica. Hay como todo un halo de mística que cubre la música de Shaman, y hoy los invito a descubrirla. Escuchamos Una mente se ilumina, una de las canciones más punzantes de Isla, este EP de Shaman Herrera, para cerrar los ojos y disfrutar el viaje escuchando todo lo que sucede a nuestro alrededor. tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Oh. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires, fluye. OXL. Oiga, a mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad, o demagogo, como Guevara o como Arafat, porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio. 9:43, último tramo de este martes 18 de agosto, aquí en Punto de Partida. Estoy viendo página 12, que da cuenta de la marcha ayer en Madrid. Marchas anticuarentena. En Madrid van a sancionar a quienes no usaron tapabocas. Bueno, lo harán con cámaras, me imagino, porque estaban todos sin tapabocas. Realmente una situación compleja, ¿eh? Estas marchas, 2.500 personas participaron ayer en la Plaza de Colón de Madrid. Van a ser sancionados con máxima dureza por no usar el tapabocas. Las consignas que se escuchaban ayer en Madrid, realmente, después lo que ocurrió, ¿no? Con tantas muertes allí en España, genera escalofrío, ¿no? Uh-huh. El virus no existe, una cosa como decir, pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Capaz de resignar la salud por, sí, no, no, por la ansiedad, ¿no? No, bueno, es como la antivacuna, el antivacuna, dice, no, yo a mi hijo no lo vacuno. Uh-huh. Bueno, a ver, Walter Formento, analista internacional, bienvenido a Gráfica, ¿cómo estás, Walter? Bien, Lucas, ¿cómo andas vos? Con ganas de que metas el cuchillo. Bueno. En las conciencias de nuestros oyentes y oyentas. Viste que hay una ola progresista que se confundió quizá hace 4 años porque decía, aguante Hillary, Trump es malo. Pero de repente decían, che, digo lo mismo que Mauricio Macri, ¿no? Recordamos que Macri hizo campaña por Hillary Clinton. Bueno, ahora se está dando algo parecido, ¿no? Estaba Sanders como alguien piola, uno diría, dentro del Partido Demócrata, pero el candidato es Biden, y está Trump, que es malo para progresistas, pero también para neoliberales. ¿Nos clarificás un poco de qué representa cada uno y qué se pone en debate en Estados Unidos y también de si va a haber elecciones, ¿cómo estás viendo ese panorama que sabemos que influye en nuestra América? Bien, Lucas. Ahí, cuando nos referimos al Partido Demócrata Norteamericano, sí. Primero, Sanders, podríamos decir que es la gran figura progresista norteamericana, particularmente porque está fuertemente vinculada a los sindicatos norteamericanos, históricamente vinculado a los sindicatos norteamericanos, de la cual, digamos, también podríamos mencionar a Osorio Cortés y toda esa parte del Partido Demócrata que expresan las barriadas pobres, populares y trabajadoras